Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por George Riverón, New York. www.georgeriverón.com. Gustavo Adolfo Bécquer. Sin título. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho. Y entre aquella sombra velase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos. Taparon su cara con un blanco lienzo. Y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. La luz, que en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho. Y entre aquella sombra velase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros lleváronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, las puertas gimieron y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía acompasado el péndulo y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto todo se encontraba, que pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la alta campana la lengua de hierro le dio, volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en fila, formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta el nicho en extremo. Allí la acostaron, tapiáronla luego, y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero cantando entre dientes se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio, perdido en las sombras. Medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del velado invierno, cuando las maderas crujirás el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña solas me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno. Allí la combate el soplo del cierzo. Del húmedo muro tendida en el hueco, acaso de frío se hielan sus huesos. ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuelve el alma al cielo? ¿Todo es vil materia, podredumbre y cieno? No sé, pero hay algo que explicar no puedo, que al par nos infunde repugnancia y duelo, al dejar tan tristes, tan solos los muertos. Fin de Gustavo Adolfo Bécquer, sin título. Grabado por George Riverón, New York. www.georgeriverón.com